Hola, les habla Diego Rodríguez, cantante de Garras de Amor, porque querías bailar. Esto es lo nuevo y se llama Mueve, Mueve.